Todo empezó cuando 60 colectivos se juntaron en la plaza de Franciscanos y tejieron un barrio en transparente. Música, pinchada de vinilo, radio, la llan de la plaza, swing, flamenco, zumba. Degustaciones, merienda saludable, cena de sobaquillo. En las peatonales, en el huerto comunitario, en las plazas, en los parques del barrio Franciscanos. Del 2 al 8 de mayo, segundas jornadas de convivencia, arte y calle en el barrio Franciscanos. Busca información en las redes sociales de Yo Soy Franciscanos o en el punto de información de las jornadas. El martes 2 de mayo de 10 a 1 en la peatonal del Ensanche. A la calle. De Topota, un mes dedicado a, como bien nos hablan aquí Pink Floyd, a ver cómo hemos colocado estos ladrillitos en el muro, a ver cómo lo montamos aquí desde los Topotos. Y pensamos un rato sobre educación, sobre buena educación, sobre mala educación, sobre la educación que nos han dado, sobre, bueno, todo este tinglao que tenemos montado. Para ayudarnos a poner muros en este ladrillo, muros en este ladrillo, qué bonito. Ladrillo en este muro. Tenemos desde Albacete y con él toda la FM escuchando al amigo Jorge. Hola, Jorgete. Hola, buenas. Pues sí, muy bien decías, Antonio. Hoy estamos haciéndonos un poco más piratillas que nunca y hemos elevado las velas para sacar la FM a las ondas hercianas de Albacete. Bueno, de Albacete, y sabéis que también nos podéis escuchar en Onda Norina, y bueno, como sabéis, en Valencia también nos escuchan con Radio Malva, y por el podcast, allí por donde saquéis, pero hoy en Albacete estamos presentes. Y de hecho estoy viendo desde mi ventana gente levantándome los dedos, no sé si el pulgar o el corazón, no lo veo bien desde aquí, pero lo veo. Bueno, será un programa educativo para toda la gente de Albacete. Vamos a ver si nos escucháis en directo, que nos dicen, bueno, también, y por qué no, hablando aquí de gente que pastorea almas, también gente que pastorea ovejas, amigo Jaime. Buenas tardes. Vamos hoy a ver qué es eso de la buena educación, que la verdad que es un temazo, y yo doblemente motivado de que me estén escuchando en Albacete. Yo también he visto un par de ganaderos aquí alrededor levantándome un dedo, pero no tengo ninguna duda de que es el corazón. Porque te tienen en el corazón, Jaime, te tienen en el corazón allí. Llegando de gente con buen corazón, por aquí tenemos en iWES, desde Alacant. Paco, buenas tardes. Hola, soy Coco y os voy a enseñar lo que es cerca y lejos. Bueno, pues parece, amigo, que Paco no ha venido hoy. Te hemos echado de menos, tío. ¿Cuándo fue? El último fue, ¿no? Que no hicimos las cuatro. El último fallé, perdonadme. Cortadle el micro a Paco. Es que Barrio Sésamo está más concurrido que nunca. Vamos, ya sabemos de qué va tu sección, Paco, ¿no? Bueno, que es verdad que este, bueno, es, que este es el de los tres últimos, el único que nos juntamos las cuatro. Porque los dos anteriores hubieron faltas. Bueno, todas las faltas son, se hacen notar, pero hoy se hará más notar porque no falta nadie. Ni San Agustín, a lo mejor, ¿sabéis? No somos cuatro, somos una gran familia. Sí, pero es verdad que llevamos ya tiempito, ¿eh? Sin coincidir todas. Pues mira, ahora este lo vamos a disfrutar y para eso también volvemos al formato largo. Así que nos queda un ratito de radio aquí por delante. ¿Estás lista o qué? ¿Preparados? Sí. A comenzar. Ponemos un poquito más de Pink Floyd y comenzamos las secciones. Ahora después nos peleamos. Vamos a dejar un poquito Pink Floyd y comenzamos a escucharnos. If you don't need your meat, you can't have any pudding. Mejor en defensa es la tua resistencia contra tu poder. Maquiate no respeta sapore di mare antimilitare. La buena educación, una reseña caprichosa al libro de Almudena Hernando, La corriente de la historia, la contradicción de lo que somos. No todo aprendizaje es reflexivo. No todo aprendizaje se pone en palabras y se ajusta en razonamientos. Una parte importante de lo que aprendemos se construye por la costumbre, la cotidianidad y la imitación. Y no pocas veces, nuestras palabras dicen lo contrario que nuestros hábitos. No pocas veces, nuestros discursos se oponen a nuestros hábitos más irreflexivos. Se oponen, por tanto, a nuestro aprendizaje procedimental. Almudena Hernando toma en el libro dos elementos para analizar cómo el aprendizaje procedimental nos educa en silencio. Se fija en el cuerpo y el espacio. Extrae estos ejemplos de dos sociedades africanas consideradas igualitarias. Claro que consideradas igualitarias porque la antropología no se ha fijado en sus relaciones de género. Estas dos sociedades son la Gumuz y la Datsim. ¿Qué tipo de aprendizajes procedimentales construyen en silencio estas desigualdades de género? Pongo dos pequeños ejemplos. En relación al espacio, estas dos sociedades viven en cabañas con muchos espacios abiertos, es decir, que se pueden ver desde el exterior. Así, las diferentes familias pueden verse las unas a las otras, lo que hace que no exista un espacio privado claramente delimitado. Esto refuerza el sentido comunitario. Pero ojo, la distribución de la casa presenta espacios diferenciales para hombres y mujeres. Los hombres ocupan la parte delantera de la casa. En esta zona hay mucha luz. Es una zona muy limpia y es el lugar en el que se juntan con los otros hombres de la aldea. Las mujeres, en cambio, ocupan la parte de atrás de la casa. Esta parte está reservada para cocinar. Tiene mucho humo, poca luz, y es ahí donde se acumulan los desechos. Nadie le dice a las mujeres que sus trabajos sean menos importantes, pero mientras unos ocupan la parte más visible, con más luz, más confortable y más limpia, las otras ocupan la parte oscura y asociada a la suciedad. No hay ahí una enseñanza silenciosa y no reflexiva que construye a hombres y mujeres de forma diferente. Respecto al cuerpo, están muy presentes en ambas etnias las escarificaciones, heridas que se mantienen abiertas durante un tiempo largo para que dejen una marca indeleble sobre la piel, una cicatriz que dure mucho tiempo en el cuerpo. Estas escarificaciones están asociadas a la protección. Los hombres llevan muy pocas y las mujeres llevan labrado abundantemente su cuerpo con ellas. Nadie les dice a las mujeres que sean más débiles que los hombres, pero sus cuerpos están labrados con infinidad de marcas que invocan protección. Y los de ellos apenas llevan alguna. Fijémonos ahora en un ejemplo de nuestra sociedad. Nadie nos ha dicho que nos aislemos o que permanezcamos solas. De hecho, nos dicen lo contrario, pero el uso masivo y en todo momento de los dispositivos móviles construye una cultura relacional determinada, definida por la prisa, la gratificación instantánea, la presencia siempre en otro espacio que no ocupa nuestro cuerpo y la presencia mediada y medida por un algoritmo. Esto nos conforma de diferentes maneras. Una de ellas provoca un incremento brutal de nuestra dificultad para generar impacto. El móvil va devorando cada vez más los espacios de encuentro de los cuerpos. Y, aún más, es más fácil contactar con alguien mediante un mensaje de WhatsApp o Telegram que por una llamada telefónica. Hasta esa forma de estar en contacto, esa forma que no implica que dos cuerpos se sitúen en un mismo espacio, empieza a resultar cada vez más y más invasiva. Mantener una conversación requiere mostrarte a las otras con una protección mucho más pequeña que el mensaje de texto. La conversación requiere de escucha, expresión inconsciente de los sentimientos, incontrolable muchas veces. Si estoy triste, puedo no poder ocultarlo. Y también requiere de presencia. Bueno, quizás esa no sea la palabra. Requiere de una atención. Una atención determinada. Quizá no es excluyente con otras actividades, pero sí una atención mucho mayor que la que requiere seguir una cadena de mensajes del WhatsApp o del Telegram. En cambio, un mensaje puede ser respondido en el momento deseado. No requiere de escucha, exige poca atención y evita exponerse ante las otras. Al menos la exposición es mucho menor. El martes pasado viajé en tren. Casi todo el mundo toqueteaba su móvil. Casi no se oían voces. Solo las pocas que hablaban con alguien lo hacían a través de su móvil con otra persona que no estaba ahí. Y no había conversaciones entre la gente que ocupaba asientos contiguos, ni siquiera entre la gente que sentada al lado parecían conocerse. Este aprendizaje procedimental sobre cómo comunicarnos, sobre qué hacer con nuestros tiempos muertos, y digo tiempos muertos entre muchas comillas, nos construye en el aislamiento y la soledad. Nos hace incapaces de construir relaciones significativas y empáticas. Y quizás, solo digo quizás, ese día, antes de coger ese tren, hemos tenido una conversación con amigas sobre la importancia de tejer relaciones tupidas y generar una comunidad para, a renglón seguido, tomar nuestro móvil y toquetear su pantalla en un espacio público en el que estamos rodeadas de gente que a partir de ese momento desaparecen para nosotras. Una buena educación, quizá una educación que también escarbe en esos hábitos cotidianos llamados aprendizajes procedimentales. Yeah, yeah. Balloons and fake laughs, I hate these photographs. I missed my football game, 'cause we're taking pics today. I'll try the best that I can. La descarga de esta app incluye un kit de operación estética no apta para todas las caras, pero al tiempo aplicable a todas sin importar tu estatus social, grupo étnico o tu nivel de anomalía preestablecido. De manera que ninguna cara pueda quedar fuera de este prodigio tecnológico. Pero antes de continuar, un breve inciso sobre el origen de la palabra ortopedia. Ortos es una palabra griega que quiere decir recto, derecho, siguiendo las normas, la normalidad. Y pedia proviene de paideia, es decir, educación, formación. Por tanto, ortopedia quiere decir formar, dar forma a la cara según el patrón de normalidad estética, rectificarla, corregirla. ¿Lo has entendido bien? Esta app te ofrece la posibilidad de toda una operación ortopédica al que puedes someterte de forma gratuita para, a través de poses, filtros, trucos de luz y miles de operaciones más que solo aprenderás con los años de uso, puedas parecerte cada vez más al patrón y de esta manera tener cada vez más seguidores. Recuerda que esta será la única manera que tendrás de asegurarte el acceso a relaciones sexoafectivas, ya que de otra manera no podrás conocer ni a Perry Mates. Anda, no lo pienses más, no te aísles, descárgatela y dale al like. I'll retake, 'cause we're taking pics today. Tell me why you like pumpkin spice latte. Habría que distinguir la cara del rostro. Levinas, un filósofo del siglo XX que pensó el rostro, dijo: cuando usted ve una nariz, unos ojos, una frente, un mentón, y puede usted describirlos, entonces usted se vuelve hacia el otro como hacia un objeto, Y efectivamente, no sé si habéis hecho la prueba, pero si cierro los ojos, soy capaz de reproducir la cara de personas que veo poco o que no significan mucho para mí. Sin embargo, me veo incapaz de cerrar los ojos y reproducir la cara de mi buen amigo, o la de mi madre, o la de mi hijo. ¿Por qué? Puede que la explicación pueda encontrarse en esto. Un objeto es algo alejado, una cosa que está ahí afuera, muy, muy afuera de mí. Algo que puedo medir, contrastar, algo con lo que puedo operar, manipular, dominar. Una cosa entre cosas que puedo fácilmente reproducir en mi mente. Mi cara puede ser esto, sin duda. Para mucha gente que no me conoce, o para el que me quiera dominar. Y hay otra particularidad del objeto que es interesante, y es su relación con la mercancía. La condición de posibilidad de que algo pueda ser una mercancía es que antes tenga que ser una cosa, un objeto. Solo puedo comerciar con objetos. Una cara puede ser, de esta manera, mercancía. Pero para que una cara pueda ser mercancía y pueda entrar en el mercado de la red social, antes tiene que devenir objeto. ¿Pero dónde está el problema? Bueno, en que hay algo al fondo de nosotros mismos que se revela ferozmente hasta esta operación. ¿Y qué es esto que se revela? El rostro. Dice Levinas que la piel del rostro, a diferencia de la del resto del cuerpo, es la que se mantiene más desnuda, más desprotegida. Dice, hay en el rostro una pobreza esencial. Yo añadiría la palabra vulnerabilidad, puesto que el rostro es lo más desnudo, es lo que más revela nuestra esencia. Nuestra propia vulnerabilidad nos conmueve. Pero justo es lo que la red social y la sociedad con la que dialoga quiere que enmascaremos, que maquillemos de poder, de seguridad férrea, de capital sexual, de eterna juventud. El rostro está expuesto, amenazado, y añade Levinas, como invitándonos a un acto de violencia. La personalidad a la que nos reducimos, la cara homogénea, idéntica a la que forzamos nuestra piel, son, en última instancia, maneras de hacernos visibles, porque solo la visión, solo la representación visual de algo es captable por el otro. Y aquí está lo interesante, que cuando realmente te expones a un rostro y no a la visión ortopédica de una cara, solo entonces te das cuenta de que eso a lo que estás expuesto es inabarcable, inefable, incontenible por el pensamiento. Por eso Platón decía que la visión, que en griego se pronuncia idea, no se puede tematizar, no se puede concretar. La visión no es de este mundo, es decir, es sobrenatural. Levinas lo dice de otra forma. Dice que todo lo que significa algo depende de lo que significan otras cosas. Es decir, que todo significado remite a un contexto de significados. Y que esto es así con todo, menos con un rostro. Porque un rostro es lo que tiene sentido en sí mismo, sin contexto. Y que por eso, un rostro contiene un mandamiento. No matarás. Y efectivamente, esto cuadra con los relatos de guerra que expresan lo difícil que es matar a alguien que te mira a la cara. Un rostro es, por tanto, pobreza, vulnerabilidad, piel que puede invitar a un acto de violencia y, al mismo tiempo, lo que tiene sentido en sí mismo, lo que escapa a la visión, lo que no se puede representar y la verdadera condición de posibilidad de toda relación humana con sentido. La intimidad propia de las relaciones reales consiste en eso, en ser rostro y estar expuesto al rostro del otro. Solo con intimidad, delicadeza, sensibilidad y silencio puede uno captar lo que el pensamiento o la imagen no pueden. Así, el acceso a las necesarias relaciones afectivas no depende, por tanto, de la operación ortopédica que nos ofrecen las redes sociales, ni del reduccionismo a un objeto o mercancía de una cara, sino que dependen de la preesencia del rostro, con todo lo que éste porta de verdad, de bondad y de belleza, que en virtud precisamente del rostro son una sola y misma cosa. Perdonar, parar un momento la clase, perdonar, parar la clase, ahí sí, así me gusta, perdonar chicos y chicas, tengo una noticia importante que daros, gracias a todas las bailarinas, pero sentaros un momento que tenemos que hablar. Hoy nos han hecho un llamamiento importante a esta clase de tercero de baile clásico. Nos han llamado desde la libreta de Topota a realizar un baile para las siguientes jornadas. Es un baile que tenemos que tratar el tema del currículo oculto. Me gusta que lo toméis así. Van a ser un baile, pero ¿qué entendemos de currículo oculto? Vamos a ver, es qué música nos puede ir con el currículo oculto y cómo podemos representarlo con una coreografía radiofónica. (Risa) currículo oculto, a escucharme y después vamos a ver cómo podemos hacerlo. El currículo oculto es un concepto que expresa... El currículo es una idea de que los centros educativos hacen más que la simple transmisión de conocimientos que establecen los currículos oficiales. Tras esto subyace el tema de las implicaciones sociales, los cimientos políticos y los productos culturales de la actividad educativa moderna. Cualquier entorno, o incluso fuera de las aulas, como actividades sociales y recreacionales, pueden brindar aprendizaje, no buscados ya en las escuelas, sino también en las experiencias, por lo que pasa de otra persona. A ver, ¿cómo podemos enlazar eso? ¿Qué podemos hacer para reflejar que el currículo oculto se refiere a conocimientos adquiridos en las escuelas primarias y secundarias, normalmente con una connotación negativa, producto de la formación subrepticia de influir sobre las personas en información? A ver, Michael, tú, dime, que por ejemplo, hazme una glisade, Michael, hazme una glisade con lo que creas que significa el currículo oculto. ¡Vamos todos a animarle! El currículo oculto consiste en aquellas cosas que los alumnos aprenden a través de la experiencia de acudir a la escuela, más allá de los objetivos educacionales de dichas instituciones. Muy bien, Michael, muy bien, una glisade perfecta y tus compañeros te lo están agradeciendo. Muy bien, vamos a seguir. Ahora vamos a ver más cosas sobre el currículo oculto. Por ejemplo, hay tres teorías básicas. Os estoy dando toda esta información para ver cómo plasmarla en el siguiente baile. Para deciros que hay unas tres teorías que interpretan el currículo oculto principalmente. Desde un punto de vista estructural funcional, se centra en cómo las normas y valores son acarreados en el seno de los centros educativos y cómo sus necesidades para el funcionamiento de la sociedad devienen en su aceptación. Muy bien, así me gusta que estéis envalentonados para el siguiente punto, el punto de la vista fenomenológico, ya que este sugiere que el significado es creado a través de encuentros e interacciones situacionales e implica que el conocimiento es de alguna manera objetivo. Y para acabar está la crítica radical, que reconoce la relación entre la reproducción económica y la cultural y fuerza las relaciones entre las prácticas sociales, la ideología y las teorías de aprendizaje. Entonces, tomemos otra vez la música de nuestro baile y veamos que ahora Pierre y Ryan nos van a hacer un cambré y un suple balé con estas teorías que acabamos de escuchar. Por favor, Pierre, el cambré. Solo un pueblo virtuoso es capaz de libertad. A medida que las naciones se vuelven corruptas y viciosas, tienen más necesidades de un maestro. No es más importante para el bienestar público que formar y entrenar a la juventud en sabiduría y virtud. Muy bien, Pierre, muy bien, muy buen cambré has lanzado aquí entre nosotros. Ir apuntando todos estos saltos, porque vamos a formar entre todas esta coreografía radiofónica para acabar. Y a partir de aquí os dejo a vosotras. Decimos que los distintos elementos escolares que contribuyen a sostener un currículum oculto, como ser la estructura social del aula, el ejercicio de autoridad del profesor, el uso del lenguaje por parte del profesor, ¿Qué más podemos decir? Los libros de texto, por ejemplo, los apoyos audiovisuales, las medidas disciplinarias, los sistemas de evaluación y las prioridades curriculares. Todo esto son lo que fomenta el currículo oculto, las herramientas del currículo oculto, que podemos transmitir cosas no solo con las palabras, sino también con los gestos y con nuestra conducta. Y no es solo una cosa que se dé en secundaria y en primaria. También se está dando en las enseñanzas superiores. El currículo oculto es fácil de detectar en teoría, pero es muy difícil de detectarlo en la práctica. Puede reforzar las desigualdades sociales existentes mediante la enseñanza de temas y comportamientos en función de la clase y estatus social de los estudiantes. Puede servir como una herramienta para manipular estudiantes, induciéndolos hacia organizaciones foráneas en el ámbito educativo, como religiosas y políticas. Con todo lo dicho, Elizabeth, ¿qué piqué a sostener harías ahora mismo con lo que te he comentado? La inculcación del valor es la socialización política, el adiestramiento en la obediencia y en la docilidad, la perpetuación de las funciones estructurales de las clases tradicionales que puedan ser caracterizadas generalmente como control social. Snyder, un debuloe, por favor. El currículo oculto de la escolarización obligatoria. Estas son las cosas que me pagas por enseñar. Confusión, puesto de clase, indiferencia, dependencia emocional, dependencia intelectual, autoestima provisional. No se puede esconder. El argumento principal de los planes de estudio es emborracharnos con la educación. Tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Oye. Bueno, comenzamos la sección de hoy sobre buena educación y me viene al hilo todas estas tres reflexiones que después debatiremos. Realmente esta sección me la he tomado de una manera muy especial, casi como un desahogo, casi como un grito. Tengo pocas reflexiones que hacer o muy de tentativa en torno al tema educativo. Tengo poquitas ganas hoy de reflexionar de manera sesuda en torno a lo que significa hoy la educación. Más bien, noto cada vez más la necesidad de compartir una incertidumbre o, en todo caso, un grito de auxilio. Una parte importante de mi vida, de mis preocupaciones y de mis ocupaciones, tienen que ver con lo que ocurre en un aula de educación secundaria con personas de unos 16 años, poco más o menos. No solo eso, en el parte, también la educación. Ando un poco vinculado como padre de dos niñas, también en edad de, digamos, en el que debería estar enseñándoles algo. Es decir, por tanto, debería yo saber algo para enseñarles. Vivo encima con el lujo, con el magnífico lujo de impartir una materia que literalmente a nadie le importa. Una materia sobre la que nadie me va a fiscalizar. Literalmente, y esto es una cosa que de ahí viene mi grito, sobre la que literalmente podría dar cualquier cosa. Puedo dar lo que me da la gana. Les puedo poner varios ejemplos, pero simplemente para que quede claro cuál es mi preocupación. Parto psicología en segundo de bachillerato y hemos hablado de cuestiones como amor romántico, construcción de género, el mundo de los smartphones, cosa que ha mencionado un poco por encima Jaime antes, psicología de masa. Hemos hecho literalmente lo que me ha dado la gana. Y igual podía haber dado otras cosas y a nadie le hubiera importado. Esto lo cuento no para desviar la atención ni para decir qué guay mi materia o las cosas que imparto, sino para decir que mi problema no es que quiera educar de una manera y no me dejen. El problema es que puedo elegir cómo educar y no sé muy bien qué es lo que debería estar haciendo. Y no lo sé de verdad, no es retórico. No sé qué es lo que quiero conseguir con el modelo educativo. Y escucho cosas sobre educación y a cuál me genera más urticaria. Hay gente que habla de enseñar disciplina y bueno, esto casi ya no se escucha y digo, pero bueno, disciplina, ¿para qué? ¿Por qué? Casi como si fuera una cuestión de enseñar que cada uno se adapte a algo que está ahí fuera. No es mi modelo y creo que tampoco es el modelo ya de la mayoría. Pero hay gente que incluso que dice para ser creativos. ¿Alguien cree realmente que deberíamos educar al alumnado para ser creativos? ¿Ser creativos en qué? ¿Para trabajar en qué tipo de creatividad? ¿Para ser qué? ¿Publicista de Coca-Cola? ¿Para ser qué? ¿Qué tipo de creatividad deberíamos enseñar en la escuela? ¿Para ser crítico, dicen algunos? ¿Ser crítico? Yo soy crítico y tengo colegas críticos y estamos todos tomando ansiolíticos. ¿Realmente creen que ser crítico hoy en día te abre la puerta a algo sin tener alternativas para darle a esas personas que van a ser críticas? ¿Creen realmente, creen honestamente que debemos ponernos frente a una aula de secundaria y sin tener las alternativas para poder acompañarles en un proceso de liberación, deberíamos enseñarles primero a cuestionar lo que tienen como real sin saber siquiera cómo acompañar en esa construcción de alternativas? Ser críticos. ¿Realmente deberíamos enseñarles a ser tan críticos? ¿De verdad que debería quedarme conforme con esa afirmación? Hay un consenso básico entre el alumnado, creo yo, que es que vienen a conseguir un buen trabajo. Eso es lo que quieren ellos. Básicamente, no todos, pero la mayoría. Yo debería ser un facilitador de eso. Debería realmente plegarme a esos deseos. Debería, al fin y al cabo, me pagan por darles algo que en teoría ellos quieren. Uno diría que no es lo que ellos quieren, sino lo que yo creo que ellos necesitan. Pero lo que yo les doy, ni quieren que los dé el modelo educativo, ni quieren que los dé mis compañeros, ni quieren que los dé ellos mismos. ¿Qué es entonces? ¿Una especie de educación mesiánica de una o dos, o tres, o cinco, o diez personas solas que tienen una visión sobre lo que tiene que ser la educación? En contra de las leyes educativas, del sistema, del modelo laboral y de las propias personas que vienen a ser educadas. ¿Realmente nos creemos tan sabios y tan mesiánicos para creer que tenemos la respuesta ante este tipo de preguntas? A mí realmente me cuesta. Y cuando digo que no lo sé, es que realmente no lo sé. Pero mientras, voy viendo que la apatía va ganando terreno. Y la apatía no solamente me refiero al alumnado, también me refiero al profesorado. Una apatía enorme, que no solo se ve en la educación, también se ve fuera de la educación. Es una apatía donde la gente casi quiere sencillamente sobrevivir y llegar rápido a casa para poner TikTok. 7, 6, 8, 9 horas al día involucrado en redes sociales. Y después, bueno, la obligación para un adolescente será ir a clase. Para un adulto será trabajar, pero van yendo del colapso de la imaginación por parte de las redes sociales a una obligación que en el fondo sencillamente es una justificación de la propia supervivencia. Pero es que incluso esa apatía creo que realmente comprende algo. Porque, quiero decir, ponte que sea al revés, que no se ponen apáticos. Ponte que el alumnado comprende el núcleo de lo que quiero transmitir. Vivimos en un mundo delirante, un mundo racista, capitalista, patriarcal. Nuestras formas de vida son criminales y son funcionales a un modelo asesino del medio ambiente, de los otros, que invisibiliza, que oculta esos rostros que comentaba antes Paco en torno a Levinas. Vale, lo entienden. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacen con toda esa información? ¿Qué hacen con esa vida? ¿Qué hacen con todo eso? Ponte que no entiendan. ¿A dónde van con eso? Hemos destruido todo núcleo comunitario, hemos destruido toda forma de poder convivir. Quedan reductos, y desde luego son reductos que no están en el mundo de la juventud. ¿Y qué se supone que deberían hacer estos pibes? ¿Estos pibes, estas pibas? ¿Qué deberían? La paradoja es más grave de lo que parece. La pregunta no es cínica, es real. O sea, ¿cuándo en la historia de la humanidad? Yo no lo sé, es una pregunta real. El encargado de educar está radicalmente en contra del sistema donde debe insertar a esta gente joven. O sea, yo tengo una obligación, que es educar a alguien en un entorno en el cual me parece sencillamente genocida. Pero no un poco en contra, muy en contra de este sistema. No sé, uno se quedaría un poco en rollo, un rollo adorniano, en plan, no, bueno, pues enseñar para no olvidar que hay un mundo que está desapareciendo y que esta realidad que se quiere imponer como única no es única. Ya, pero ¿para qué al final? No tenemos herramientas para acompañar. Y yo qué sé, yo no sé cómo hacerlo. El profe de mate al menos sabe mate y el inglés sabe inglés. Pero ¿yo qué hago? ¿Yo qué les enseño? A cuestionar, ¿pero para qué? Para ser más libre. Sí, creemos que cuestionar te hace más libre, que la cultura te hace más libre, que leer te hace más libre. Creemos que eso es verdad. No lo tengo del todo claro. Confieso una cosa, y esto es una cosa que a mí personalmente me preocupa y que simplemente quiero que se quede como un grito de auxilio. No sé qué es educar en un mundo que se descompone. No sé qué es lo que debería estar haciendo. No sé qué es lo que se espera de mí. No sé qué quiero yo de mí, no sé qué hago dentro de un aula, no sé qué hacer si me voy fuera del aula porque el aula va a seguir ahí aunque uno se vaya. No sé. Creo que casi nadie lo sabe en el fondo, pero yo no puedo disimular porque yo estoy dentro de un aula. Tengo que estar ahí y además tengo que estar motivado y tengo que creerme por la mañana que en el fondo lo que hago tiene sentido y que todo esto va a generar un mundo un poquito mejor. Tengo que convencerme de que tiene sentido lo que hago, de que es bueno para alguien. Y, ¿qué les digo? Realmente yo no lo tengo tan claro. Bueno, aquí nos acompaña la musiquita, los amigos, las amigas de Klaus Kinski. Con mamá no quiero ir al colegio, para ayudarnos a pensar en este tinglado. Yo realmente pido un poco hasta de disculpas de que en el fondo esta sección fue seleccionada para básicamente esto, lanzar un grito de ayuda, de ver qué se hace con esto de la educación, de la buena y de la mala. Tampoco sé muy bien qué hacer con esto, pero por lo menos déjenme hacer una ronda de sensaciones entre mis tres amigos que aquí me acompañan para ver... Bueno, ¿qué tal? ¿Con qué cuerpo se quedan después de esta educación? Han sido un poco diferentes, ¿no? Quizás, bueno, ahora hablaré un poquito, pero ¿con qué cuerpillos se quedan? Amigo Jorge, que te tengo aquí en la parte de arriba mía. Pues un poco, no sé, era como cuando me leí el libro de Brigitte Vasallo, el de, no me acuerdo porque es un nombre que nunca he podido recordar, el de... Terror poliamoroso... Horror... Pensamiento monógamo, terror poliamoroso. ¿Puede ser? Ese. 10 puntos. Pues como cuando leías, está dividido en tres secciones y las primeras dos esas son como muy teóricas y después la última ella se abre las entrañas y comparte todo lo que ha supuesto para ella el mundo poliamoroso. Pues a mí me ha pasado un poco aquí, ¿no? Era como desde un punto así como... No tan teórico, pero sí como un poco se trata un poco la teoría y después ha llegado tu sección avasalladora de abrirte en entrañas y de socorro. Y de socorro, y de auxilio de socorro, pero sobre todo hablando desde tu experiencia y desde lo más íntimo. Así es que un poco estoy en esas. Sí que he ido apuntando porque he encontrado un papelillo, así que cuando entremos en materia ya iré descifrando mis criptogramas. Después les diré, tengo dos preguntas preparadas para lanzarlas en genérico que podemos vincular con las tres secciones, con las cuatro secciones, pero sí me gustaría primero recoger un poquito las sensaciones que nos quedamos para un poco escucharnos un poquito antes de empezar el debate. Jaime, amigo, sensaciones, ¿cómo estás? Yo siento decir esto así. Creo que lo primero que tenemos que hacer es expulsar ya a Antonio del programa, porque claro, uno viene con cierta ilusión a hacer el programa y le dan estos palos y claro, yo tengo una tarde por delante larga, tengo que hacer más cosas. No me puedo quedar con esta mierda. No. Desde que son las ovejas, por lo menos. Yo mi sensación ha sido muy buena. Creo que Jorge y Cristina Morales podrían reescribir Lectura Fácil. No, lo digo porque por todas las piruetas de baile que han salido en tu sección, que me ha parecido súper original y me ha gustado mucho. Creo que la sección de Paco también habla desde la tripa más profunda y me ha parecido también muy valiente. Antoñete me ha parecido muy valiente y creo que todas las secciones... No crees mucho, ¿no? Al final tu sección no la crees. Ha ido al exterior. ¿Puedes repetir la última frase, Jaime, que te has cortado? Se ha parado, Miki. ¿Se me ha cortado? Sí. Repite solo lo último. Lo último. No, que todas las secciones son deudoras de mi sección y que creo que... que al final... Estaba mejor cortado. Soy como las raíces del árbol que hacen que brotéis. Y me alegra, ¿eh? Os penséis. No, no lo siento como una responsabilidad, sino como algo bonito. También que no se cortó, sino que fue Dios el que se dio cuenta que ibas a decir. Y dijo, voy a hacerle un favor a este chiquillo. Paquito, ¿qué hacemos? ¿Qué tal? ¿Qué hacemos? Nada, pues muy bien. Un placer escucharos, como siempre. No sé, Paco, te has cambiado la cara, ¿eh? Después de escuchar todas las secciones, ¿qué sensaciones se te quedan? Es un poco... ¿Qué rostro? Oye, loco. ¿Qué rostro se te queda, Paco? ¿Eh? ¿Qué rostro se te queda? ¿Qué cara se me queda? Vulnerable, como la vida. No, yo creo, Paco, que solo hay una excepción a lo que has dicho en la sección, que es tu cara, que es como un rostro. Tu cara en sí se puede vender por sí sola, porque eso es pura vida, colega. Así que... Muchas gracias, Jaime, muchas gracias. Me has hecho enrojecer. No, pues para escucharos ha sido como un viaje que me ha hecho viajar y ahora he despertado en otro planeta. Vamos, que se ha dormido el cabrón. Y ahora me estoy despertando de ese viaje, porque me ha hecho pasar por muchas emociones diferentes. Ahora hablaremos más de ellas, si queréis. Bueno, yo quería empezar una pregunta, bueno, después de haber escuchado el currículum oculto ese tan imaginativo, creativo y como siempre acompañado con esas voces de la sección de Jorge, el rostro de la vulnerabilidad y ese viaje de la técnica, tecnología, modernando todo esto, yo querría intentar juntar, no todas las secciones ahora, sino preguntarles como... una pregunta genérica que tenía preparada un poco incluso antes de escucharles, que era compartir una inquietud que un poco he compartido en mi sección, que era preguntarles realmente qué significa actualmente una buena educación. O sea, que cuál es el significado para ustedes, si ustedes pudieran realmente reflexionar, elegir, compartir, decir qué educar. Y esto no únicamente como docente, sino incluso yo... los que también andamos con la obligación de tener que acompañar a personas más chiquitillas, ¿qué significa en el fondo acompañarlas en ese viaje, ¿no? Pienso también en tu caso, Paco, que tienes ya chavales de la edad de mis alumnos, y pienso en lo complicado que es insertar a una persona que deseas que se adapte y al mismo tiempo que no se adapte. Es decir, que deseas que no se rompa del todo, pero que tampoco se adapte del todo. Quiero decir, ese estar en medio, que ahí me genera un en medio muy, muy complicado. Porque si estás sencillamente, si eres la resistencia, estás emboscado y estás peleando contra alguien, pues no te quieres adaptar contra ese alguien. Y si estás integrado perfectamente, tampoco tienes mucho problema. Bueno, pues adaptarte lo mejor posible. Pero este en medio, este estar entre, este querer estar dentro pero no estarlo, ahí me genera una paradoja que me gustaría compartir con ustedes en forma de pregunta. ¿Cómo viven esa paradoja a la hora de acompañar? En el caso tuyo, Michael, como docente que ha sido tantos años... Y con las ovejas, ¿cómo las acompañas? Las ovejas, las ovejas con el palo. No, fijaos, a mí se entra... Sí, perdona. Listo. ¿Empezamos? Sí, por favor. Bueno, empezar vosotros, que sois los que tenéis la diatriba. Yo no tengo ninguna diatriba. Quedando a la gente en el mismo sistema, porque creo que como dice Amador Fernández Sabater, leyendo a este hombre de Contra el Tiempo, que no me sale el nombre, bueno, leyendo a otro autor... Agustín García Calvo. Gracias, Agustín García Calvo. Siempre los que se enfrentan, el enemigo, el que genera un enemigo, acaba construyendo el tablero del propio enemigo, ¿no? O sea, es decir, es como el ajedrez. No hay blancas sin negras. Entonces, sobre el enfrentamiento podemos hacer otro programa, pero no sé, esa reflexión me parece que es importante. Que quizá los en medios tienen muchas dificultades, porque somos la encarnación de ellas, pero también tienen... como peculiaridades que pueden, como soy yo, que puede haceros brotar, ¿no? Ya fuera de coñas, que creo de verdad que los en medio tienen esas peculiaridades. Y yo pensaba una cosa, que es salirme un poco por la tangente, pero que me parece muy importante y que le vengo años dándole vueltas. Fijaos, creo que una práctica de muy buena educación sería publicar un libro con la historia del Topota. Y parece una chorrada, pero creo... Estás aprovechando el FM, Jaime, ¿eh? Estás aprovechando el FM para lanzar esto. Creo que tenemos que retratar prácticas muy cotidianas, incluso me atrevería a decir que muy cutres, pero que tienen y que no tenemos mucho claro qué sentido tienen, pero que le dan un cierto sentido a nuestra existencia. Y creo que habrá gente que tenga que retratar otras cosas y hacer otras cosas, pero creo que la propaganda por el hecho anarquista... más allá de las bombas y de matar a los militares represores y cosas así, creo que tuvo mucho peso en oponerle al sistema de barbarie una vida con todas sus contradicciones, sin lugar a dudas, quizá menos antes, pero una vida. Y como, o sea, y creo de verdad que hacer un esfuerzo y sacar una un libro en el que contamos nuestra historia de cómo nace el Topota, cómo nace una comunidad muy dispersa y eso, y eleva un programa de radio sin ningún otro objetivo que eso, son ejemplos casi que rácanos, pero que la vida necesita. Y última cosa sobre eso, también pensaba en las escuelas del siglo XIX anarquistas. Claro, ¿qué es lo que tenían que no tenemos ahora? Tenían tejido social, ¿no? Entonces yo creo que a veces se aprende más en un taller de macramé o cosiendo un toldo para poner en una plaza, que Jorge sabe muy bien de lo que hablo, que en una clase de lo que sea, no lo sé. No digo que sean cosas excluyentes, pero que tendríamos que pensar también las clases así. Yo siempre pensaba que la pared del aula tiene que ser lo más porosa posible con el exterior y salir mucho hacia afuera. No hacer lo que sea, sino a relacionarnos, no lo sé. Dejo todo eso, que también es un catálogo de dudas más que otra cosa. Amigo Paco, cuéntame. ¿Cómo? Cuéntanos. Nada, yo primero agradecer a Antonio que quiera como llevar todo a un plano de honestidad, ¿no? Y de no perdernos mucho en los discursos. Entonces, nada, yo sé, o sea, creo que hay un cariño en lo que Antonio está proponiendo, de alguien que en el fondo ama lo que hace, en el fondo. O sea, creo que debajo de ese grito hay un cariño y hay un amor, porque sin eso no habría grito. Simplemente habría un cinismo o un... me da igual todo. Y no es lo que hay, ¿no? Entonces, en el fondo veo eso. Entonces, yo voy a hablar desde ahí. Yo cuando he escrito mi sección, la he escrito desde un grito. Y desde un grito, en concreto, en mi relación con mi hijo, que veo cómo se está perdiendo. Y veo... claro, el cómo se está perdiendo no es una cuestión de que esté yendo en una dirección en la que yo creo que no es la que debería de ser, porque yo creo que eso es, ahí está, bueno, cada uno tiene que emprender su camino, aunque y un hijo siempre es alguien muy diferente, muy, muy, muy diferente, ¿no? Que no tiene por qué seguir tus principios o tus valores, pero yo creo que hay como un valor esencial, porque tú a un hijo lo has tenido desde pequeño y sabes que hay como un valor que es muy difícil de expresar y no quieres que ese valor se vaya perdiendo, se eche a perder o esa dignidad se pierda. O a veces lo ves atrapado en situaciones o en sistemas que le están oprimiendo mucho, ¿no? Y yo creo que una de los sistemas de opresión que ni siquiera llegamos a vislumbrar, porque no lo hemos vivido, son las redes sociales, ¿no? ¿Cómo les está impactando? Que realmente es un sistema total, porque digo que no saben, yo creo que una de las cosas que les pasa es que no saben cómo salir de ahí, no saben cómo salir de eso que les está oprimiendo. Y yo creo que para eso justo puede servir la filosofía que tú enseñas, Antonio, porque al final es más que estar en la dicotomía adaptación-inadaptación, que yo creo que es una dicotomía que al final no funciona y que no sirve, o sea, como que te lleva a encerronas. Yo creo que al final es personas que están sufriendo porque están padeciendo un sistema que les oprime y que no tienen las claves para salir de ahí, porque no las tienen, pues que uno intente darles herramientas para que puedan salir de eso que les está generando angustia. Eso por un lado. Por otro, otra cosa que me venía es como que yo creo que la mejor manera de educar es con el ejemplo. Y con esto quiero decir que el que te sigue no es el que tú quieras que te siga. Es decir, tú puedes ser un ejemplo, creo que es la mejor manera de educar es incorporar esos valores en ti con todo lo difícil que eso es y tratar de hacerlo tú y luego que te siga quien quiera. Y yo, por ejemplo, os pongo para mí mis ejemplos, podéis ser vosotros, por ejemplo. O sea, a mí, vosotros, cada uno de vosotros sois amigos míos y yo siento que estoy en una coeducación con vosotros. Y eso quiere decir que en muchos momentos en los que yo me he sentido muy perdido o vitalmente muy angustiado, vosotros me habéis ayudado. Y no solo como amigos, sino que me habéis como hecho, me habéis orientado en el camino con vuestro ejemplo. Y creo que eso es educación, ¿no? Y creo que el sustrato de la educación siempre tiene que ser un vínculo profundo afectivo. Y nunca puede ser dirigido. O sea, a veces me gustaría que mi hijo me hiciera caso, pero no me lo hace. Es que igual me viene un estudiante al centro psiquiátrico donde trabajo y tiene una experiencia docente conmigo brutal. Y no es algo que yo elija. Es algo que se elige entre varios. Y nada, eso es lo que me venía. Bueno, pues como lo que he dicho antes, vosotros que tenéis la diatriba tenéis que hablar. Yo es que tengo las cosas tan claras que no me planteo esta. Ilumínanos, tío. Como estás tú ahí en pantalla, iluminado, por favor. No, yo creo que lo que esto es un llamamiento a salvarte las castañas del fuego, Piolo, y sé que es así. ¿Cómo no, hombre? No sé, yo no tengo mucha idea. Yo escuchándoos, escuchando a Paco, me replanteo, claro, hay un momento en el que parece que la educación acaba, ¿no? Es, no sé, cuando pides el carnet joven, aunque ya hasta los 31 años puedes ser joven aquí en este estado. Pero hay una época que ya la educación acaba. Entonces, cuando has dicho, Paco, que para ti seguir la educación es así entre amigos hoy por hoy, me llama mucho la atención y en parte me gusta porque es que la educación ya no está en esa posición, ¿no? En esa posición hegemónica de no iguales. La educación, ya se, por lo que has dicho, ya se ha llevado a un terreno de entre iguales. Y eso me parece que, lo dicho, yo sobre este tema no he reflexionado mucho. Voy un poco a salto de mata. Mis chiquillos no están en esa edad todavía de confrontarme tan abiertamente, que lo harán, lo hacen, pero eso todavía no me han hecho un muñeco vudú, lo han metido bajo la cama, pero... Tiempo. ¿Has mirado debajo de la cama? Sí, he mirado. Y miro y por miedo miro todos los días. que es esa posición en la que ocupamos los educantes, ¿no? Ya sea en la escuela, que ahí no me pongo yo, gracias a Dios, ya sea en la escuela, ya sea en la casa, ya sea en donde sea. Esa posición hegemónica y vertical. Que cuando se replantea, yo las veces que cuando se replantea, que es muy necesario replantearse esa posición. A lo mejor podemos estar equivocados, a lo mejor no, a lo mejor se puede replantear, a lo mejor esa posición hegemónica tiene que caer en otros momentos estar presente, pero no puede ser un pilar fundamental de la educación. Y por eso me ha gustado cuando tú, Paco, has dicho que la educación entre iguales, que podemos ser entre nosotros, entre amigos, entre... Entonces, yo creo que ahí replantearse eso, el posicionamiento del educante y qué es ser educante y quién puede ser educante, me parece que es lo suyo. Después ya este sistema en el que vivimos, claro, da vértigo porque es, como decías tú en tu sección, Piolo, es un sistema que está que está cayendo y está en bajada y sin frenos. Entonces, eso también tiene que afectar cuando, ya volviendo un poco a la educación del instituto y tal, cuando les machacan de que este mundo está hecho una mierda y que no les va a quedar nada, ¿a qué puedes aspirar? ¿A qué puedes aspirar tú como adolescente de 15 años? Joder, dices que dentro de 20 Mad Max va a ser la casa de la pradera, como sigamos así. Entonces, no sé, antes no tengo respuesta, pero yo sí que cuando hago las funciones de padre me planteo mucho mi posición. Y a veces la impongo muchas más veces de la que quisiera, pero sí que después me entra el vértigo y voy corriendo debajo de la cama a ver si han hecho ya el vudú. Pero claro, pero yo ahí, fíjate, haría una segunda pregunta, sí, y ahora hacemos un paracito musical, ¿vale? Pero ¿quieren pararlo todavía la música o empezamos con la segunda pregunta? ¿Qué les apetece? ¿Qué les pide el cuerpo? Pues métele. Así tú eres el profe, tío. Segunda pregunta que quería compartir, que me ha venido al hilo, una cosa que comentaba Paco, que es la angustia que puede sentir la adolescencia o gente joven, o gente como nosotros, cuidado. Y ahí el papel de los narcóticos, y creo que ninguno de los cuatro podemos estar en contra aquí de los narcóticos, creo que tenemos legitimidad para decir nada en contra de la forma de narcotizarse. Yo hasta tengo licencia para dispersarlo. Tú fíjate hasta qué punto. Claro, el calmar la angustia de manera rápida. Hoy en día la sociedad de la información, los móviles, generan un alivio de la angustia. Uno puede decir de forma... Pero no la cura. Bueno, sí, bien, pero la calma. Entonces, claro, fácil para la angustia, que en principio estar 12 horas metido en una red social, ya volverá la angustia, pero ese momento la calma. Eso, dicho por muchos adolescentes, querer ir pelear contra esta forma de narcótico de la sociedad en la cual es muy fácil, es muy sencillo. Es decir, ¿cómo hacer hoy en día una pedagogía del esfuerzo? Y encima nosotros no venimos de esa tradición del esfuerzo. Yo no voy a hablar a favor del esfuerzo, pero que indudablemente... Hoy en día la educación, y no hablo ya solamente de gente joven ya, sino una educación contra nosotros, es una pelea es una pelea contra nosotros mismos de la parte que quiere calmar el dolor de una manera más fácil y más rápida. ¿Y cómo se pelea contra eso cuando realmente, un ejemplo concreto, ¿no? Un adolescente está angustiado y tú le dices, no, mira, es que en el fondo creo que tantas horas en esta red social te está haciendo daño, y él te dice que no, que realmente es lo único que le alivia. Lo único donde encuentra consuelo. Y uno dice, ya, pero un consuelo de mierda. Bueno, pero es mi consuelo. Y eso nos pasa a nosotros y nos ha pasado a saber con cuántos tipos de drogas y alcohol o lo que sea, ¿no? Es decir, como en un momento determinado encontrar, al menos encuentra una respuesta fácil ante un problema que no tiene solución. Decía Jorge antes, ¿no? Coño, es que la que se nos viene encima es que, ¿no? Todo esto, ¿no? Cambio climático, lo que sea, ¿no? O sencillamente, también lo comentaba Jaime, ¿no? Es decir, la desintegración que hay de los entornos, vale, quieres hacer un aula porosa, pero cuando fuera de los poros hay también un sistema social muy desintegrado, cuesta un poco. Entonces la cuestión es, ¿cómo pelear contra las respuestas fáciles? Fáciles no es la palabra, rápidas, o más narcóticas, o más aliviantes. Y eso no hablo ya de educación, de una paideia hacia la gente joven, hablo de una paideia social. ¿Cómo generar ese diálogo con el calmar el dolor, ya sea lorazepam, MDMA o TikTok, me da igual. ¿Cómo hacer eso a alguien que realmente tiene dolor? Porque mucha gente tenemos dolor y queremos calmar ese dolor, queremos calmarlo. Y tú dices, sí, yo sé que tendría que cambiar el mundo, pero primero quiero calmar el dolor. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con la educación en ese sentido? Vale, ya, ¿contestamos ahora o ponemos la música y luego...? Venga, ¿crees que vamos a poner la musiquita? Sí. Una musiquita, se lo piensan. Voy a poner un poquito de Phineas y Ferb, que me gusta mucho esta serie de dibujitos animados para aliviar un poco el dolor. Yo levanto la mano, ¿eh? Un temazo. Hoy todo mi mundo es tan infeliz. No he visto el sol desde aquel día gris. El jefe dice que no hay salida. que aquí de la raya no puedo pasar. Mis cadenas son y me quieren hundir. Mis cadenas son, óyelas crujir. Mis cadenas son, oigan mi canción. Le dicen inmoral a la imaginación. Un vaso de agua. El día en que llegué mi mente se apagó. A cada idea siempre dicen no. Quiero ser creativo y es indiferente. El jefe quiere destruir mi mente. Mis cadenas son, no podré volar. Mis cadenas son, sin escapar. Mis cadenas son. Bueno, mis cadenas. ¿Cuáles son sus cadenas, gente? Pues le tocaba a Paco, que levanta la mano. ¿Quién levanta la mano? No, no, si quieres ir tú, ve tú, Jaime. No, no, Paco, por favor. Bueno, vale, si no me equivoco, simplemente... Jorge, si me ayuda, nos quedan 15 minutos, ¿puede ser? No sé. Sí, Jorge está mirando. Controlar el tiempo. Está poniendo cara interesante. No, es que me pensaba que yo voy a tener que acabar un Según poquito mis antes. Cálculos, quedan 15. Vale, vale, sí. 15 y dejamos. Es que Jorge, en 12 minutos yo empiezo mi curso. Lo siento. Pero bueno. Vale, pues nada, 10 minutos, 10 minutos y cerramos. Venga. 10 minutos, venga. Paco, vale, cerramos, Paco. Yo voy muy rápido. Simplemente hacer una distinción terminológica entre narcótico y anestésico. Porque narcótico es algo que te da placer. Y para mí no hay nada más placentero que por ejemplo, un encuentro, ¿no? Cuando viene gente a casa a verme o cuando me tomo cuando estoy con amigos. Y creo que esa es la clave. O sea, lo que ha dicho Jaime del aislamiento, ¿no? Yo creo que yo empezaría por ahí. Y a lo que tú te estás refiriendo, creo que es anestesia. Anestesia, que es diferente. La anestesia... Es como eso a lo que tú te sometes para no sentir, ¿no? Que amortigua tus sentimientos. De hecho, cuando la consumes mucho, hay como una sensación de irrealidad, que eso es algo que los chavales lo están verbalizando. E incluso hay términos que están rulando por ahí. Y es como, tengo sensación de que lo que estoy viviendo no es real. Eso es anestesia. Lo narcótico sería estar con la gente y la anestesia es a lo que nos están conduciendo. Y como no me quiero extender mucho más porque hay poco tiempo, lo dejo ahí. Sí. Gracias, pues, Paco, yo... puto filósofo. Hablo de todo sin saber, tío. Sin saber términos siquiera qué significan las cosas. Gracias, tío. Jaimito, dale. No, yo muy rápido. No me peguen más. Y le saco el ejemplo y lo que creo que hay que hacer es buscar espacios donde podamos encontrarnos. Y de ahí saldrá lo que sea, ¿no? Pero que es la técnica que contaba hace años un colega. Para dejar de fumar, lo mejor es... pues estar ocupado, poder hacer cosas con otras. Eso es lo que más hace que suelten los anestésicos, Paco. Y bueno, y tenemos el ejemplo reciente de lo que pasó con el 15M, que nadie sabía lo que iba a pasar, y lo que yo creo que lo más relevante de lo que pasó en las plazas hace ya 12 o 13 años fue que hubo un lugar de encuentro donde se concentró mucha gente con ganas de hacer cosas. Creo que eso es educación, creo que eso alivia el dolor y creo que poder expresarte con otras, es que creo que hay pocas cosas más que se puedan hacer como humanos y mortales. Cedo mi palabra. Bueno, yo creo que paso palabra. Hablo por Jorge. Bueno, yo me meto de todo, anestésicos, narcóticos y lo que hago más tanto, ¿vale? Mejor es mezclarlo. Claro, y a la vez, y sin preguntar. Bueno, tenemos 8 minutos, no sé si les apetece retomar alguna de estas secciones clásicas. Sí, yo creo que está todo bastante hiladito, pero ¿alguien tiene ganas de generar como un diálogo entre las 4 secciones juntas? O de pegarle a alguien que no sea el que coordina el programa. Claro, yo todavía no tenía pensado mi palabrita. Sabéis que yo suelo unir con una palabrita. Así es que pues por ahora me pido dos. Ahora que pase el uno. ¿Segundo? Segundo, sí. Vale. Venga, yo creo que todas hablan de mi sección. Porque Paco enmascarado con Levinas y con no sé qué, muy bonito lo del rostro y tal, pero al final está hablando de, joder, del aprendizaje procedimental con el que te construyen las redes sociales y con el que las redes sociales son capaces de transformar tu cuerpo. Hay una interacción que a mí me produce pavor entre lo que sucede en el mundo virtual y lo que sucede en el mundo real. Y la adolescencia la está viviendo a saco y es terrible, y creo que es un aprendizaje netamente procedimental porque nadie te dice lo que tienes que hacer. Creo que el currículum oculto trata de eso, ¿no? De las cosas que te transmiten sin que sepas que te transmiten, que es lo que hablamos del aprendizaje procedimental. Y creo que el grito de Antonio es el grito ante nuestras tres secciones de qué hacer con esta mierda que se nos cuela y que no sabemos qué hacer. Y le paso a Jorge, que ha pedido el 2, ¿no? Oh, buen día, chacho, que iba a venir. No, pues mira, yo voy a intentar no unir las dos secciones que tenemos, que siempre como fijas, la de unirlas y echar mierda al mismo tiempo. Vamos ahí, ya estaba esperando yo eso. A ver, por ejemplo, yo he de reconocer que, por ejemplo, la sección de Jaime empieza muy parecida a la mía, porque él le da el aprendizaje procedimental y yo le doy el nombre de currículum oculto, pero básicamente es de esas enseñanzas menos formales que se dan por lo que emana la propia actividad, o en el caso de estas dos etnias africanas, también de lo que emana las marcas en el cuerpo. Entonces, en mi caso, pues era el aula, todo eso, que el currículum oculto, pues son esas enseñanzas silenciadas, no reflexivas, pero que marcan casi más que las otras. Pero, por ejemplo, ahí nuestras dos secciones están muy, muy hilvanadas. Con lo oculto, Paco queda en lo oculto, Paco deja el rostro, ¿no? Lo que se nos ve en la cara. Pero a Paco es el rostro, en su parte, el rostro es la esencia, ¿no? Es la esencia de la persona que por ahora no nos pueden alterar. Vivimos en un mundo más rápido, con más estrés, con te voy a hacer feliz cambiándote la cara o teniendo más cosas, pero hay una cosa inmaterial que es el rostro, es lo oculto de nosotros. Entonces ahí está lo oculto de Jaime, de Paco. Y por seguir con la palabra oculto, que es que va a ser lo que hilvane las tres secciones, las cuatro secciones, es no sé si llamarlo Dr. Jekyll o Mr. Hyde, el que acaba de salir de Piolo, el que ha salido en la sección, pero es la parte oculta de Piolo, en el que pide ese grito de auxilio, que yo creo que sería en este caso el Dr. Jekyll, pidiendo ese grito de auxilio que está metido en ese cuerpo del educante, que sería el señor Mr. Hyde, en este caso, diciendo salvarme, por favor, salvarme, que no sé qué estoy haciendo. Y después, pues un poquito, pues hemos vuelto, que Jaime ha vuelto a retomar pues un diálogo que tiene como ya muy manido, ¿no? O sea, ese pues engalana todo con esas lecturas y ese saber que tiene, pero vuelve a caer otra vez en la tecnología a hablar del WhatsApp, a hablar de las redes sociales. Pero hoy ha hablado de otra manera, desde otro punto, porque y hasta ahí se puede ver lo que nos influencian, porque ya no ha hablado del debate de tecnología sí, y colectividad y más, sino ha hablado del debate del WhatsApp versus la llamada. ya está infectado. Ya se ve, ya ha hablado que la llamada la ve hasta con buenos ojos ante el WhatsApp. Vamos, ha caído todo. Se la han colado ahí, se la han colado. Se la han colado totalmente. En 20 años hará una sección del WhatsApp defendiendo el WhatsApp contra el tirachina, ¿no? Oye, aprovecho esta oportunidad que me dais para decir que abandono el programa, que ha sido un placer de... Bueno, ha sido unos años muy bonitos, ¿eh? ¡Cabrones! Y bueno, ahí estamos. Paco, me ha gustado mucho el uso que haces y es una sección súper enriquecedoras. Son, aparte de tu discurso, también, o sea, sonoramente están muy guapas. Como haces, por ejemplo, cuando hablas de rebelión, metes el poco de hip hop, las músicas te vuelven a repetir. Si cogiéramos un montón de secciones tuyas anteriores, veríamos que vuelves a repetir músicas. Yo qué sé. Son los que me ceden sus derechos de autor, ¿sabes? y bueno, pero me ha gustado una cosa que has dicho, lo de la pre-esencia, ahí juntando lo anterior. Solo una cosa, Paco, solo una. Una cosa. Y en esa pre-esencia, y yo con esto te diría que hagas una pre-escucha de tu sección y cambies un poco las músicas porque se hace un poco pesado. Y ya con lo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde creo que he dicho todo. También a Piolo se ha recontestado ahí. Y de la tuya no dices nada, tío. Yo no me voy a meter conmigo mismo. Te voy a hacer una pregunta, Jorge. Cuando has dicho que no estás... Uy. No le he cortado yo, lo prometo. Lo prometo que no le he cortado yo. Eso no vale, ¿eh? Cortar ahí censurando. Es una censura personal. Esto huele a censura, ¿eh? Esto huele a censura de la mala. ¿Me habéis cortado, cabrones? Sí. Jorge tiene las manos muy rápidas. ¿Me habéis oído la pregunta, Jorge? No. Querido, no. Que no sé si cuando has dicho que mi sección empezaba muy parecido a la tuya, eso también es una crítica, ¿no? Esa es la parte mala. Esa es la parte mala de tu inicio. Bueno, y con eso me he desfogado, ¿eh? Hoy me he desfogado, ya he quedado a gustete del programa. Con esto me voy. Vale, vale, sección del Jitsi para echar gente, ¿no? A mí me queda claro que quieres que te pase las músicas que pongo. Te hago un cassette, como antes. Te hago un cassette para que te lo pongas por la leche. Bueno, y hablando de cassette, solo felicitar a los oyentes porque en algún momento se tienen que sentir que están escuchando como Radio París, ¿no? Por todos nuestros fallos tecnológicos que tenemos a veces, pero bueno. Bueno, ni tanto ha sido hoy. Ha estado más o menos. ¿Queréis ir cerrando? Que nos queda un minutillo. ¿Nos vamos? Nos vamos. Musiquita, nos vamos, gente. Última canción. Vamos a escuchar aquí a nuestros amigos de los Auténticos Decadentes, que siempre viene muy bien que nos digan cosas. Y chicos, un placer. Ha sido un programa muy interesante, muy educativo, muy pedagógico. Besos para los tres. Chao. Tuve un problema de difícil solución en una época difícil de mi vida. Estaba entre la espada y la pared y aguantando la opinión de mi familia. Yo no quería una vida normal. No me gustaban los horarios de oficina. Mi espíritu rebelde se reía del dinero, del lujo y del confort. Y tuvo una revelación. Ya sé que quiero en esta vida. Voy a seguir mi vocación. Será la música mi techo y mi comida. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz del viejo que me sonaba como un rulo de tambor. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero.